Cumpa querida desde Medellín y una invitada súper, súper especial que ya se va a estar presentando. Pero bueno, bien, bien contenta porque le vamos a estar entrando hoy a un programa que hace mucho tiempo teníamos ganas de hacer. Redes que teníamos muchas ganas de venir tejiendo. Y lo estamos haciendo, entonces estamos muy contentas. Hoy vamos a estar hablando con Mona desde Medio Oriente, específicamente desde Líbano. Así que bueno, muy contentas. Y agradecerles a todos ustedes, todas, todes, todos que están sintonizándonos hoy. Esperamos que disfruten el programa, que los podamos acompañar también en este sábado. Y bueno, ¿y cómo estás vos, Tilma? Hola, mi Malu, muy feliz de acompañarte, encantada de hoy tener este programa tan especial que nos lleva a otras latitudes. Somos unas morras parceras, viajeras, chambeadoras. Feliz de estar acá con ustedes. Las saludo desde Medellín, aquí estamos a las 12 del mediodía, son las 12:20, un clima perfecto, un sol maravilloso, ¿cierto? Entonces aquí hoy les presento a Mona. Mona es nuestra amiga que desde el Líbano nos va a contar sobre sus proyectos y también sobre el contexto actual de su país. Mona, que seas tú quien te presente y nos compartas qué haces, de dónde eres, qué representas. Bienvenida, Mona. Mona, hola, ¿nos escuchas? Aquí estamos esperándote, ansiosas porque nos cuentes qué se está adelantando en el norte de tu país. Mientras Mona desarrolla algunos ajustes técnicos, ustedes saben, estamos en medio de diferentes latitudes, en diferentes espacios, con una conexión que no sabemos si siempre funciona, pero aquí está. Mona, ¿me escucha? Te escuchamos perfectamente. Ay, perdón, mi internet es mal. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Te escuchamos perfectamente. Ok, hola a todos, yo soy Mona del Líbano y soy trabajadora social y artista y persona de agricultura, no sé cómo se dice. Y mi trabajo en general es sobre personas en situación de discriminación o violencia, y amo mucho usar el arte y agricultura para juntar comunidades y personas juntas. Sí. Perfecto, Mona. Bueno, de eso nos vas a estar contando, un poco Mona, qué es lo que hace. Bueno, gracias Mona, bienvenida como dijo Tilma, gracias por hacerte el tiempito, por estar con nosotros. Si les parece, antes de irnos a una canción y entrar directamente así a full en el Líbano, sumergirnos en el Líbano y en los proyectos de Mona, quería hacer mención a los acontecimientos actuales que venimos atravesando en el Abya Yala. Y bueno, hacer mención a lo que ha pasado, lo que está pasando en territorio chileno, ¿verdad? Este exterminio sistemático a través de los años a la nación mapuche, habitantes ancestrales de esos territorios. Y hacer especial mención a lo que ocurrió el 9 de julio con Pablo Marchand, que es asesinado por la policía en un contexto de acción de sabotaje y reivindicación del territorio mapuche. Y bueno, y después, cosas que ocurrieron después de ese hecho, que fue toda esa confusión entre comillas, ¿verdad?, que se dio entre que había sido una persona asesinada y no otra, y bueno, todo el dolor que eso también genera. Así que, nada, solamente un abrazo solidario al pueblo mapuche y a los hermanos chilenos en estos días, y nos sumamos a su grito de justicia y de ese grito de Estado y Forestales, Alianza Criminal. En la Argentina también estos días han sido bastantes moviditos con esto que ha pasado, de que se han descubierto que el gobierno del ex presidente de la Nación, Mauricio Macri, y ministros, hubo un envío de armamento para que pueda ser posible el golpe de Estado perpetuado en el 2019 en Bolivia, lo cual es sumamente grave y decimos no pasarán y debemos estar atentos a esas cosas. Bueno, también todo lo que viene ocurriendo en Cuba, también. Entonces, no vamos a hablar de todo eso porque el programa se trata de otra cosa el día de hoy, pero no lejano a estas realidades, ¿verdad? Lo que vamos a estar tocando. Le invitamos a todo, a todas, a todes, morra, a estar atentas. Leamos varias fuentes, contactémonos, digamos, cuando estas cosas pasan, contactémonos si tenemos amigues, conocidos, compañeros, compañeres, voces de esos territorios donde está ocurriendo las cosas, lo cual no siempre es posible, ¿verdad? Entonces, para eso, acudir a los medios independientes, los medios alternativos, libres que hay, ir tejiendo esa comunicación, ir tejiendo esas redes como un modo también de hacer frente a estos cercos mediáticos creados por los medios hegemónicos de desinformación y productores compulsivos de fake news que producen tanto caos en nuestros pueblos y bien saben aprovechar después esos momentos. Entonces, simplemente estar atentos a eso, ¿no? Porque nada ocurre por una cosa, sino por una multiplicidad de cosas, sobre todo cuando hablamos de cuestiones sociales. Entonces, bueno, estar atentos a eso y bueno, y hacer eso simplemente esa reflexión que yo tenía frente a tal bombardeo de cosas y confusión y angustia, ¿no? Bueno, y sin más, si te parece bien, Tilma, Mona, nos vamos a una cancioncita y después regresamos de lleno. Va, vamos. Va que va. Nos vamos con una canción que a mí me gusta mucho, espero que a ustedes les guste, le comparto, de 47 Sol, y se llama algo así como Control en las Fronteras. Indecisa. rechazado. Juntos enfrentamos injusticias del Estado. Mi destino latino, andino no será callado. Mi destino latino, andino no será callado. Ingesting our soul, taking its toll on us all. We gonna dissolve this Mexico Bethlehem war. If you hear us, heed the call. Chambeadoras, continuamos aquí en este programa. Hoy, como les habíamos contado en el inicio, estamos con Mona. Vamos a hablar iniciando sobre un contexto histórico, un contexto político del Líbano. Nosotros sabemos que el Líbano es uno de los países más especiales que tiene el Medio Oriente. Quisiéramos, Mona, que tú nos contaras un poco de cómo es esa situación actual, económica, política, en el Líbano, en esos momentos, qué relación y cuáles son las problemáticas que afectan a la situación actual desde la economía y desde la política en tu país. ¿Me escuchan? Sí, ¿ahora sí? Claro que sí, Mona. Cuéntanos cuál es el contexto actual de tu país. No te preocupes, estamos aquí conectadas y te estamos escuchando. Ok, entonces el Líbano, los problemas del Líbano empiezan hace muchos años y políticamente hace muchos años que el gobierno es como un dictador, pero con la idea o la imagen por afuera que no es un gobierno dictador. Y ahora queremos, como muchos otros países, que bajan el gobierno porque no está dando los derechos básicos para personas acá, como agua, como electricidad, como comida ahora también. Pero hoy, como hace 2 años que empezó una revolución, pasaron muchas cosas que son consecuencias, pienso, de un gobierno muy mal y un país con un sistema muy, muy mal. Y el año pasado estaba el empiezo de una inflación económica porque el gobierno ha robado todo el dinero del país para sus mismas y por eso el dólar subió su como para cambiar del dólar al libanés, subió este cambio y después de eso, como sabemos que los alimentos, el salario de personas, pagar para luz o agua, también subió en precio. Y el año pasado en Beirut era una explosión muy grande y creo que muchas personas escucharon eso. También era mucho más como vimos como personas en este país que hasta seguridad no tenemos, como cualquier cosa puede pasar y podemos morir. Y por eso muchas personas de Líbano regresaron a su país, por ejemplo, personas de personas migrantes de Sri Lanka o otros lugares en África o mucho de Asia, porque acá hay un gran comunidad migrante que también tienen muchas cosas o luchan por su su fuerza en este país. Muchos libaneses también fueron del país y porque no veían un futuro. Y por eso hoy hay muchas problemáticas básicas que, como no tener luz, no tener agua en la casa, el salario para personas son muy bajo en relación a las cosas que necesitan para comprar, y eso sube la violencia, sube la explotación, sube o ponen personas en situaciones muy mal. Y hasta hoy el gobierno no hizo una investigación para ver por qué esta explosión ha pasado, y las mamás y padres y la familia de las personas que murieron en esta explosión están como haciendo una protesta o van a la calle para pedir por qué las personas en el gobierno tienen luz, por qué tienen agua, por qué tienen todo eso, y la otra, como todas las otras personas no tienen nada. Y para pedir que por qué no empezaron esta investigación. Y eso, por ahora estamos en la calle siempre que queremos que el gobierno baja, que dan el espacio para personas que en verdad quieren el mejor por este país. Encuentro mucha similitud de esta situación que actualmente vives en tu país, Mona, también en Colombia. Digamos que estamos en un cúmulo de problemáticas sociales que a la larga los gobiernos no han atendido, ¿cierto? Y que a raíz de esa acumulación de diferentes problemáticas y a raíz de esta crisis sanitaria, esta del coronavirus que afectó mundialmente a la población, quisiéramos también que nos contaras de qué manera se vio afectada la situación que ya estaba de forma latente y en diferentes aspectos de tu país, cómo se vio afectada con el tema de la pandemia, todas estas problemáticas. Okay, pienso que la pandemia ha subido o es solo algo más para hacer problemas acá, por ejemplo, en el salud. Por ejemplo, acá si van a la farmacia no hay medicina que antes era, porque la medicina que está viendo de afuera está muy cara para farmacias, para hospitales acá. Y por la pandemia hay mucho más illness, ¿cómo se dice? Mucho más personas enfermas. Mal, como enferma. Sí, y si ponemos que no hay luz, a veces que no hay plata para comprar medicina, hay muchas personas que están muriendo por eso, por no ver un lugar en el hospital libre para ellos, o por ejemplo el otro día escuché que una persona estaba con un tanque de oxígeno y porque no hay luz acá se murió porque el monitor del oxígeno no pude continuar y una niña que también murió porque no era un lugar en el hospital para ella. Y hay muchas personas que son en esta cosa. Y también la pandemia ha encarcelado personas en la casa con personas abusivas, como por ejemplo en mi trabajo, trabajo mucho con trabajadoras domésticas que en el Líbano por discriminación racial ahora la mayoría de trabajadores domésticas son de países de la India o Sri Lanka o países en África y hay un sistema también acá que es muy violenta y muy abusiva que se llama kafala, que significa que una persona trabajando en la casa no puede cambiar trabajo, aunque es un empleador abusivo. Entonces, o por ejemplo, en violencia familiar contra no solo parejas, o no entre solo parejas, pero familia, que como por ejemplo, si yo, como yo vivo con una familia homofóbica y yo soy lesbiana, voy a tener muchos problemas y como la pandemia aumentó muchos problemas que ya están ahí, pero sentimos que no podemos salir. Mona, sí, quería hacer una preguntita. Referido a eso que decías exactamente, eso que hiciste mención, bueno, me parece súper interesante todo lo que decís, como decía Tilma, ¿no? Encontramos tantas similitudes en el allá y el acá. Eso que decías sobre este sistema, sobre esta cuestión de migrantes teniendo que quedarse en la casa de un patrocinador, ¿cómo es que le dicen? Este es el sistema kafala, ¿puede ser? No, me gustaría que si nos podías contar un poco sobre cómo funciona eso. Ok, el sistema kafala no solo... No solo toque personas migrantes, pero también refugiadas y también discriminación. Es como si alguien de afuera viene acá, solo si es de un país no de Europa y no de Estados Unidos, porque las personas de ahí tienen mucho más privilegio de personas acá, personas de la continente África o Asia o otros países árabes. Acá una libanesa o una persona del Líbano necesita hacer el papel para estas personas que ya tienen una residencia acá. Solo si la persona libanesa tiene un trabajo o tiene un terreno para ellas, para que las personas migrantes puedan trabajar. Y solo tienen roles que yo pienso es muy racista, solo roles que, por ejemplo, personas de Siria o Palestina pueden hacer, como por ejemplo, solo pueden trabajar en un jardín, solo pueden trabajar en construcción o limpiar lugares, como son, no dan la posibilidad para personas de estos países vienen acá para ser doctores o enseñar algo. Hay mucho cosas sistemáticas que son racistas, y también para trabajadoras domésticas en específico, porque vienen y viven en una casa y limpian la casa para personas. En el sistema kafala, una persona no puede cambiar, es así, no hay razones, creo, solo racismo. No pueden cambiar trabajo antes que el dueño de la casa o algo dice que sí, puede cambiar. Pero si un dueño es abusivo, no va a dejar esta opción. Y también a veces no dan comida para que las trabajadoras comen, a veces las pegan mucho y sí, y no hay otra opción. Y si una mujer anda de la casa como una trabajadora doméstica, inmediatamente es en un estatus ilegal en el país, porque no está trabajando en la casa del dueño, y si un police lo vea, va a ponerla en el cárcel porque ella no tiene papeles legales. Y están en este ciclo, y hace muchos años que estamos pidiendo que este sistema caiga, y hasta ahora no están en verdad cambiando el sistema. Sí. Mona, yo quiero saber, ¿de qué manera, a quién le corresponde bajar este sistema? O sea, ¿de qué depende que este sistema deje de funcionar? Si se está manifestando, si lleva mucho tiempo usted, pues la población, incluso la población víctima, como también la población libanesa, que sabe que no son condiciones de vida para ningún ser humano en el siglo XXI. ¿Cierto? ¿A quién le corresponde poder determinar que este sistema sea abolido completamente? Creo que es, es la comunidad libanesa en general, porque desafortunadamente que el Líbano es un país muy, muy racista. Aunque somos discriminated against. Somos discriminados también. Sí, como personas, uh-huh. Como nosotros, como árabes, cuando vamos a otro país, las personas ahí, como en Europa, son discriminadas, sí. a nosotros. Pero cuando venimos al Líbano, creo que no es similar en Siria, por ejemplo, o Palestina, este gran racismo, pero acá los libaneses son racistas para otras personas, y creo que se depende a las personas en general para que se cambien este form de racismo, porque son racistas hasta que como por personas de Siria, por personas de Palestina, que no siempre hay este racismo, y hasta que otros libaneses del norte, por ejemplo, yo soy del norte, y cuando vengo a Beirut siempre las personas de Beirut piensan que personas del norte no tienen educación, no tienen hacen chistes sobre nuestra cultura, nuestro acento, porque es diferente en el norte, y hasta por su mismo un libanés va a estar racista. Y creo que primero debemos cambiar eso, y después el gobierno, porque hay un ministro de trabajo, ellos tienen el poder para cambiar y enforzar los nuevos reglas. Creo que eso. Sí, sí, exactamente, Mona. Perfecta tu respuesta. Y sí, nos entendemos bastante, o sea, somos, más allá de las distancias, somos habitantes de los sures globales de este mundo. Y eso que explicás es como un poco, ¿no? El modus operandus del sistema racista somos los países, somos les colonizades y a la vez ejercemos colonialismo interno en nuestros países. En esa descripción que diste el Líbano, Argentina se encuentra muy reconocida ahí. ¿Qué pensás, Tilma? Sí, eso que hablaba Mona, yo acá en Colombia lo he conocido como endorracismo. Es como racismo al interior de las personas que han sido discriminadas, ¿cierto? Es como yo he sido discriminada y ejerzo al interior de mi comunidad esa misma discriminación, ¿cierto? Ese término como tal lo he escuchado como endorracismo. Y es muy curioso porque en dos términos muy relevantes en estos contextos actuales, como es por un lado la identidad y por otro lado la diversidad, me genera mucha curiosidad que un país tan pequeño como el Líbano, hablando en su territorio, que tiene un abanico de razas, de religiones y de cultura, a pesar de que se ha erigido como país en medio de esta diversidad y de estas identidades, permee y prevalezca actualmente ese endorracismo, ¿cierto? Son cosas que, bueno, que creo que es importante que tomemos conciencia, que generemos estos espacios para hablarlo, para comunicarlo, de manera que se vaya generalizando mundialmente en el país de ustedes, en el de nosotras, otras maneras de entendernos, de vivir con nuestras identidades, pero reconociendo al otro también desde su diversidad, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, vamos a continuar con Mona, pero vamos a una cancioncita y continuamos con este próximo bloque. Gracias por acompañarnos. Perfecto, Tilma. Nos vamos con una canción de la artista africana Faturama Dawara de Mali, llamada Clandestina. Chegi konantan Olouve sanke len fila Saban nan induro Woro wolon fila Chegi konantan Sabana ninduru, Moro wolo fila shegi konantan. Olo besan kele fila sabana ninduru. Moro wolo fila shegi konantan. Ya estamos de vuelta en nuestro tercer bloque de Las Morras Chambeando. Estamos acá conversando con la Mona desde el Líbano. A todos los que nos están escuchando, recordarles que los micros siempre están abiertos de la radio, así que cualquier cosa acá estamos, les leemos. Y bueno, seguimos en esta charla súper, en esta conversación, plática, charla súper interesante que estamos teniendo. Gracias Mona por estar ahí. Y bueno, dándole continuidad a este tema que nos venías contando sobre la actualidad en Líbano, sobre esta situación migratoria, quería preguntarte entonces, ¿cuál es la situación en Líbano con respecto, o sea, si hay ONGs, digamos, que están trabajando con respecto a este tema de personas migrantes, refugiadas? ¿Qué es lo que se está haciendo al respecto y cuál es tu opinión sobre eso? Mientras vuelve Mona, Malú, cierto que tenemos un panorama muy, muy, muy similar de estos estallidos sociales que de alguna manera se están detonando en diferentes partes del mundo. Sí, totalmente. Y lo que pensaba yo un montón cuando ella hablaba del Líbano, bueno, acá en Argentina, como en Colombia igual, ¿no?, que tuvimos tanta migración sirio-libanesa, cuando hablaba de esta descripción de Líbano como un país racista, endorracista, como decías, o supercolonial internamente, pensaba tantas similitudes, porque la situación migratoria en Argentina es lo que Mona describía, poniéndole otras nacionalidades, otros documentos, otros pasaportes. Es la misma relación que tenemos con la gente de Paraguay, de Bolivia, ese mismo trato, mientras nosotros también somos discriminados en el afuera. Sí, es una cosa muy interesante de ver, pero bueno, forma parte del sistema, ¿verdad?, colonial y racista en el que estamos insertos. Hola. Hola, Mona, ¿se te escucha bien? Perdón, ok. Escuché tu última cuestión, pregunta. Perdón. ¿La escuchaste? Ok, sí. Bien. ¿Me escuchan ahora mejor? Perfecto. Ok, entonces ahora en respuesta a qué está pasando, hay muchas iniciativas locales que son personas normales, no son organizaciones, pero están haciendo muchas cosas hermosas, como dando o cocinando comidas para la gente, enseñando agricultura para que las personas puedan sembrar sus verduras, por ejemplo, en la ciudad, pero no es suficiente porque la pobreza está muy grande y no es suficiente personas haciendo iniciativas locales. Hay organizaciones que también ayudan, pero yo tengo mis mis pensamientos sobre ONGs. Los ONGs acá tienen dinero que es, en dólar, pero en el Líbano ahora, si yo tengo un dólar actual en mi mano, puedo cambiarlo a cualquier rate, ¿cómo se dice eso? ¿Valor? Sí, a cualquier valor que es presente en el Líbano. Por ejemplo, si hoy, el dólar vale 20.000 lira y antes de la crisis vale 1.500 lira. Y por personas que sus salarios o tienen plata en dólar, pueden comprar muchas cosas más que personas que sus salarios siguen lo mismo como antes del crisis y también no cambió. Por ejemplo, mi mamá es una enseña inglés y su salario no cambió, como siempre sigue al libanés, pero todo en el Líbano está subiendo en precio pero las personas no están recibiendo sus salarios en moneda real por su fuerza. Y ONGs, como la mayoría de personas trabajando en ONGs, son libanesas muy entonces el ONG, la mayoría de personas son libaneses con educación muy alto o personas de Europa o Estados Unidos. Y esas personas están llegando al país y ya con mucho privilegio, más que árabes en el Líbano, y toman este lugar de ONG que están ayudando personas, pero toman un espacio que otros árabes pueden tomar en un ONG. Y es un salario por alguien que, si no tienen trabajo, sus niñas no pueden comer o van a buscar situaciones de trabajo más explotativo. Y más que eso, pienso que ONG es algo que no es bien por un país, porque siempre dan servicios para personas, pero en real no cambian un situación o problema en el país. Solo dan como medicación para que, pero no terminan el problema. Y los, para que funcionen los ONGs, necesitan un problema que siempre sigue. Y eso es una cosa muy mal, que siempre necesitamos ayuda de afuera del país o eso. Por eso creo que ONGs es algo muy mal y el gobierno debe dar más fondos o ayuda para iniciativas locales que en verdad están usando el dinero para algo para cambiar la situación para muchas personas. Súper interesante lo que decís. Claro, es como a veces darse cuenta, a ver, querer ayudar y de qué manera se está contribuyendo también con el problema, porque no está atacando ¿no? como las bases, sino es como una especie de, a veces como hasta colocar parches, pero una forma de contribuir, digamos, también a algo. Me parece súper interesante esa reflexión, porque también tiene que ver, con lo que hablábamos antes, tiene que ver también con cada una, descubrir cuál, o sea, no descubrir, tratar de pensar y reflexionar sobre cuál es su lugar en cada cosa, ¿verdad? Hasta podemos tener las mejores intenciones, pero saber cuál es nuestro lugar de fala, como se dice, nuestro lugar de fala, nuestro lugar de acción también, dónde es que debemos estar. Cada uno debe pensar eso, porque en cada contexto tenemos lugares distintos. Entonces me parece súper valioso, incluso cualquier persona, tanto libanesas como extranjeros, que quieren, que queremos ayudar, tenemos que saber cuál es el lugar que nos toca, digamos, en eso. Y a veces incluso es como, bueno, preguntar también a veces cuando no lo logramos, cuando no sabemos, preguntar cuál es el lugar que nos toca. Y bueno, y hablando de esto, te quería hablando de proyectos que sí están buenos y que sí están bien de cada lugar, quería preguntarte sobre este proyecto que están llevando adelante vos y amigues, ¿verdad? Contarnos sobre eso en el norte del Líbano, que se llama Regeneración, algo así, ¿verdad? Si lo pasamos a nuestro idioma, Regeneración, que es un colectivo de agricultura y arte. ¿Qué onda? ¿Nos contás un poco de eso? Sí, ok. Quise decir que, Malu, me gustó mucho tu última frase, porque creo que, ok, yo creo en verdad que cambiemos y vamos adelante cuando aprendemos de otras personas, especialmente de otros lugares. Pero siempre tengo esta pregunta en mi mente, que cuando necesito usar mi voz, porque es mi espacio, y cuando uso mi privilegio para otra persona para que tome este espacio y usa su voz. Y es muy importante acá para mí cuando pensamos en la lucha palestina o en la lucha de personas migrantes o refugiadas o LGBT, es muy importante. Y nuestro proyecto que yo y unas amigas empecemos es, Regeneración, para nuestro, como dar nuevo nacimiento a nuestra relación entre la tierra y entre nosotros y entre nosotros mismos. ¿Me escuchan? Sí. Perfecta. Ok. Y la idea es que en el norte no hay espacio para personas que la sociedad marginaliza, como nuestra comunidad queer o nuestra comunidad refugiada o migrante en el norte, y no tienen acceso a organizaciones que pueden ayudar, o personas o colectivos que pueden ayudar su situación. Y también no tienen espacio para creación y creatividad, y queremos de hacer eso específicamente para nuestras comunidades muy diversas, y para que planteamos y hacemos arte y tratamos de hacer este colectivo económico para aprender y también para enseñar y para crecer económicamente como colectivo y en verdad sembrar una idea que no existe en nuestro colectivo, la jerarquía y la el racismo y discriminación no existe en nuestro colectivo, y eso, como crear un sistema muy nueva y muy sana para todos. Qué hermoso, Mona, qué hermoso. Te quería preguntar, que me da mucha curiosidad esto de que es un colectivo de agricultura y de arte. ¿Por qué razones? O sea, ¿por qué agricultura y por qué arte, digamos? Contanos eso. Ok. Ok, pensemos de agricultura y arte porque estos dos creo que en mi mente son un tool, ¿cómo se dice tool? ¿Una herramienta? Una herramienta o un como algo que usemos para resistir y para la resiliencia. Por ejemplo, y que esto aprendí de cómo yo usé el arte y agricultura cuando estoy peleando con mi trauma, o por ejemplo, aprendí eso cuando veo personas refugiadas que sembran su comida, eso es resiliencia para mí, o personas en esclavitud, por ejemplo, como empezó capoeira, este baile, como uh-huh. en cualquier lugar de discriminación y opresión, hay siempre arte y agricultura que nos llevan afuera de esta realidad. Y en momentos, en verdad, cambian nuestra realidad. Y por eso pensemos de eso. Y también son interconectadas esta temática de sembrar, de usar, es un arte también sembrar verduras y usar después verduras para fermentarlo, para que se preserve muchos años por comida. Eso es un arte también. Y cómo hacemos la cosa pottery, que es cerámica, yeah. o pintar tela y hacer ropa, como todas estas cosas nos hacemos. Y creo que si nosotros podemos dependerse a nuestro mismo, nuestros mismos, para todo que necesitemos, no necesitemos para sistemas que son en el gobierno. Deben como quemarse el gobierno, sí, debemos quemar los gobiernos del mundo, pero la primera empezamos con nuestros mismos y después vamos afuera más con fuerza. Y creo que ahora en el mundo todos estamos resistiendo algo, el gobierno, una idea muy, muy antigua o no sé qué, pero somos en el mismo. Y creo que cuando hacemos una charla como eso, entre distancias y entre países que están luchando por el mismo y son a veces muy opresivos o opresivado, como oprimido. Sí, abajo de una opresión, necesitamos nuestras redes, es muy importante. Y sí, vamos por adelante, no sé. Sí. Así es, Mona, y precisamente para nosotros es muy importante y muy relevante pues el arte para canalizar todos estos procesos de transformación, de sanación y también de protesta, de cómo podemos elevar nuestras voces por otros, por nosotros, y de encontrar otras maneras de desde la proximidad, desde las complejidades de cada país, de esas alternativas para comunicar y también para encontrar alternativas y soluciones. También me parece muy elemental el tema de la agricultura, porque también le da esa autonomía, esa soberanía a las personas de garantizar su sustento a través de todo este ejercicio, ¿cierto? Y sobre todo de permitirse permanecer estables en un país donde hay tantas vulneraciones y tantas problemáticas sociales, ¿cierto? Nos encantaría saber de qué manera podemos conocer un poquito más las personas que nos están escuchando, de qué manera se pueden conectar con el proyecto de ustedes, tienen alguna página web, alguna red social a través de la que puedan informarse y también apoyarles, Por ahora, porque empezamos solo hace 2 meses, no tenemos un sitio o algo, pero vamos a abrirlo y por el momento yo tengo un Instagram que siempre pongo cosas de arte que estamos haciendo o cosas que estamos sembrando. Es Mona Ayub. No sé si podemos ponerlo en algún lugar. Sí, sí, Mona, sí. Lo podemos compartir en nuestras redes también. Sí, y eso, pueden seguirme y cuando tengo más concreto un sitio, voy a ponerlo ahí. Perfecto. Y claro, la pregunta que hizo Tilma, que también la pensaba yo, es esto: ¿cómo podemos hacer, cómo podemos nosotros desde aquí colaborar con eso? Que si bien parece que estamos un poco lejos, pero yo creo que no. Entonces creo que hay varias formas también de colaborar con ese proyecto. Sí, creo que hay muchas formas. Por ejemplo, voy a ser muy feliz de recibir a alguien acá, es cierto, pero también de la distancia, sí, como vos, pero a la distancia creo que hacer una conversación juntos es muy hermoso, compartir ideas, tal vez como hacer el mismo pero ahí y conectamos para que hacemos un red que las personas del colectivo ahí pueden hablar con el colectivo acá y aprender de nuestras struggles, que es luchas, sí, sí. Y cómo estamos resistiendo, porque creo que es mucho más fuerte si estamos luchando juntos nuestras luchas. Totalmente, Mona. De hecho, pensaba eso, pensaba en esa pregunta y pensaba que la mejor forma también de colaborar con ese proyecto es reproduciendo también esos proyectos acá en nuestro barrio, en nuestras comunidades, en nuestros territorios, ¿no? ¿Qué te parece, Tilma? Me parece súper necesario porque siempre vamos a encontrar pares, así como también encontramos problemáticas, podemos también encontrar soluciones que pueden equipararse y por qué no la metodología, las herramientas que ya se están realizando desde el norte del Líbano pueden también replicarse en algún contexto de la Vía Yala, ¿cierto? Cierto. De verdad que ha sido muy revelador, pues, como contar con este espacio, sobre todo porque así no tengamos una conexión directa, sí estamos acá haciendo lo mismo, trabajando por lo mismo. Entonces, qué gran espacio, Mona, nos has permitido compartir con las morras de Latinoamérica. Es eso mismo, Mona, agradecerte un montón. Ya vamos finalizando el Arde Mami el día de hoy. Agradecerte un montón, Mona, por este espacio, por este ratito que te hiciste, porque bien sabemos que tenemos muchas horas de diferencia, entonces en el Líbano son, ¿qué? No sé si 9, 10 de la noche. Entonces, agradecerte haber estado acá con nosotros y de verdad que fue hermoso y me quedo siempre, como dice la Vivi también, con muchas ganas y muy llena, pero me dejas también con muchas ganas de hacer cosas y de copiar este proyecto por acá. Gracias, Mona. Si estás ahí, Mona, ya nos estamos despidiendo, porque yo sé que la Mona está, siempre está, como que se va un poco y vuelve, pero siempre está. Así que bueno, ya, y muchas gracias a todos los que estuvieron sintonizando, muchas gracias por acompañarnos hasta aquí. Nos vamos a estar encontrando la próxima semana, el próximo miércoles, con el capítulo número 3 en nuestro Alecturarnos, que se está, el ciclo de Doñitas en los micros, que está súper chido, súper bueno.